Nos volvemos a ubicar. Para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, Jesús nos enseña un principio espiritual, un principio que para mí es muy importante reforzártelo en esta noche. Porque yo quiero que vos recibas y disfrutes de las mismas cosas que Dios me permite disfrutar a mí. Y no tiene que ver con ni con lo del mundial, ni con nada, sino lo que Dios genera alrededor de alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Tal vez uno de los momentos más emotivos que tuve antes de salir fue ese momento que me acompañó Silvina y Anita, estaba conmigo y fui a la casa de mis amigos de toda la vida. Y estaba mi amiga esperándome en la puerta de su casa con una bendición para mi viaje. Y ella es una persona muy dura, muy seria. Pero lloraba ella como una criatura porque ella decía que Dios era muy bueno y que Dios en este tiempo nos estaba bendiciendo. Hace un minuto estaba hablando con Carla y dice que cuando... ella y Jonathan chatearon y o no sé cómo fue que ella se enteró que yo iba a Sudáfrica, ¿verdad? Dice que ella empezó a saltar porque lo sentía como si fuera propio, ¿verdad? Y yo quiero que vos puedas disfrutar cosas que los demás digan. ¿Y cómo puede ser? Claro, vieron que la gente que no tiene a Dios, ¿qué te dice? ¡Qué traste que tiene! ¿Verdad? Claro, ¿qué dice? Imagínense, cuando el cuñado de Silvina se enteró que me iba, dice, ¿cómo está manejando la finanza de la iglesia el pastor, Y cuando después se enteró que hice un safari en una ciudad que se llama Pilanesberg, que está, dice, está saqueando varias iglesias ya. Claro, porque Dios te sorprende, te levanta de madrugada y te dice, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, y te lleva a lugares maravillosos. Justamente hoy es domingo, el domingo pasado estábamos con el auto que nos llevaba con el guía en medio del, no te digo de la selva, porque en Sudáfrica no hay selva, en Sudáfrica hay sabana. No sabana, sino sabana. Y está ahí el pastizal, el yuyo seco, porque no llueve nada. Y estábamos ahí paseando en medio de la nada, y ve los elefantes al lado del auto. Una cosa increíble, increíble. Las cebras, saliendo de ahí de un montecito. Y uno dice, gracias, Señor, por este mimo. Pero yo lo que quiero ayudarte y quiero bendecirte, que la vida se trata de descubrir los principios que Dios nos dio para poder vivirlos. Las bendiciones están al alcance de la mano. Yo tengo que estar alineado con Dios para que esas bendiciones vengan a mi vida. Yo no quiero nada de lo que no sea mío, pero quiero todo lo que Dios tiene reservado para mí. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, en Marcos capítulo 10, Jesús revela uno de esos principios, los cuales son muy difícil de entender. Es decir, por ahí uno intelectualmente quiere razonarlo, pero no se da cuenta cómo funciona. Tenemos Marcos capítulo 10, el versículo 35. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Imagínense qué momento tenerlo a Jesús ahí adelante y decirle: maestro, te queremos manguear algo. Ese que siempre se acerca a pedirte algo, ¿no? Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos les dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Acá te voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo no se van a calentar? Si los tipos estaban haciendo lobby, estaban laburando para ver qué lugar podían ocupar. Yo quiero ser vocal primero, quiero ser vocal suplente, ¿dónde me ponen? Y dice, claro, los otros nueve, cuando los vieron en esta maniobra, se calentaron, se pusieron mal. Dice, mas Jesús llamándolos les dijo, como se veía ni al tole tole, es decir, cuando dice, ustedes piensan que los discípulos eran gente civilizada como ustedes, venían sentadas y todos sentaban, tomaban el break y qué sé yo. Los discípulos eran gente pesada, eran barra bravas, te lo juro, ellos eran pescadores, eran tipo pesado, La gran mayoría de los discípulos incluso eran casi terroristas, porque estaban alineados con una facción política del judaísmo que quería tomar las armas y luchar. Así que los discípulos no eran mojigatos, no, ellos sabían bien de lo que estaban haciendo y se querían acomodar políticamente para que cuando Jesús alcanzara el poder que ellos pensaban, ellos estuvieran bien ubicaditos. Así que lo agarraron los otros 10 patobicas y le fueron al cruce. Y le fueron al cruce fuerte. Tan fuerte es que Jesús tuvo que salir a interceder. Y más Jesús llamándolos les dijo. Es decir, llamándolo al orden. Además de llamarlo para hablarle. Le dice, no, tranquilo muchachos, vengan. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Claro, nosotros nunca vamos a entender esta palabra. Nunca la vamos a entender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a movernos en ambientes, a movernos en lugares donde nosotros queremos recibir los mimos. Nosotros queremos recibir la contención, nosotros queremos ser el agasajado. Y no está mal, pero uno se tiene que empezar a pensar si desde cuántos de los que están acá, como dijo Cintia, le han entregado su vida a Jesús y han dicho: Señor Jesús, yo quiero que vos seas mi Señor, quiero que seas mi Rey, quiero que seas mi dueño. ¿Cuántos de los que están acá? Levanten la mano. Sí, esa es la pregunta. Diría Anita, traduciéndolo en un lenguaje que todos, parame, que todos puedan entender. ¿Cuántos son salvos en este lugar? Está perfecto, Ana. Está perfecto. Nunca tu pregunta está mal. Muy bien. Yo te quiero decir que me alegro mucho por vos. ¿Y cuántos han abandonado el pensar carnalmente y están pensando espiritualmente? Trato, dice Lore. ¿Qué más? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una persona carnal y una persona espiritual? La persona espiritual no es porque es un mojigato y está... No, la persona espiritual es aquella que ha entendido que los valores que están desplegados en la sociedad están equivocados. O por lo menos en el reino de Dios esas leyes no existen, no sirven. Si yo puedo decirles a ustedes que la gran mayoría de las bendiciones que yo he tenido en mi vida las he tenido por servirle a otro. Es decir, hay un principio claro que la gente no entiende, no entiende porque somos duros, porque somos tontos, porque somos incapaces de discernir. Si yo le hago algo a Cristian y se lo hago algo bien, y se lo hago bien, o se lo hago lo mejor que puedo porque es mi cuñado, entonces yo lo estoy haciendo en la carne. Lo estoy haciendo por la relación de parentesco que tengo con él. Y en cambio, yo con Daniel no tengo nada. El hijo de Lilian, que lo bendiga Lilian, en todo caso que lo bendiga Nego. ¿Verdad? Pero ¿por qué yo le tengo que hacer un bien a Daniel? Yo le bendigo a los míos, a los que están alrededor mío. Y nosotros decimos que somos salvos, y efectivamente así lo somos, pero nos negamos a nosotros mismos el hecho de vivenciar las bendiciones que hay para aquellos que se mueven en el Espíritu. En este caso, Jacobo y Juan, que fueron a pedir su lugar de autoridad, ellos pedían su lugar de autoridad en un gobierno terrenal. Ellos no pensaban que Jesús se iba a sentar a la diestra del Padre y que iba a tener dominio sobre todo lo que existe en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ellos pensaban, este tipo va a ascender como gobernador de este lugar, como no existían los presidentes, así que como rey, como gobernador de la zona, y nosotros vamos a poder estar al lado de él. Vamos a poder manejar algo de guita, vamos a tener poder político, vamos a hacer que la gente dependa de nosotros. ¿Me siguen lo que les quiero decir? La gente se mueve hoy día, de la misma manera que estos discípulos. Es decir, si ellos tienen que elegir entre hacerle bien a alguien que es pariente y a alguien que no conocen, van a elegir siempre por el pariente. ¿Por qué? Porque ignoran que desde que Jesús es tu Señor, ya no tenés parientes. Por eso es que Jesús dice, lo vino a buscar la madre de Jesús y los hermanos. Yo ya no tengo madre y hermanos. Porque lo que ustedes no entienden es que ahora ustedes son mis parientes. Es decir, nos vieron que nos saludamos y a veces nos gozan algunos y nos dicen, hermano, hermano, hermano. Claro, es tanto hermano este que es mi cuñado en la carne como Daniel que es hermano en Cristo Jesús. ¿Me siguen lo que les quiero decir? Ahora vos pensá, Mirta. Si vos tenés carga por alguien, ¿por quién tenés carga? ¿Por Diana, tu hija, o por Mirela, la hija de Roxana? ¿Por quién vos tenés carga? Por Diana, ¿verdad? Y nadie le podría decir a Mirta que es una mala persona o es mala gente. Muchas veces nosotros no logramos resolver nuestras cuestiones pequeñas porque actuamos de la misma manera que todo el mundo actúa. Como digo yo, si llora una criatura, la madre lo primero que escucha es el llanto de mi hijo. Si no el mío, me quedo sentado tranquilo. Muchas veces, si vos querés generar bendición a la vida de Diana, Dios te abre una puerta, te abre un camino, te abre un método, un sistema por el cual vos podés traer bendición a la vida de tu hija. Y de ninguna manera es preocupándote para que tu hija tenga un mejor estudio, una mejor profesor o qué sé yo. Cuando vos querés generarle bien a Diana, lo que vos tenés que hacer es decir, ¿a cuántas personas yo puedo bendecir esta semana? Porque estoy muy necesitada de que Dios cuide la vida de mi hija, me la bendiga y me la prospere. Y entonces vos decís, ah, le voy a hacer un llamadito a Mirela, ah, le voy a hacer un llamadito a Joel y le voy a bendecir. Ah, voy a hacer tal cosa, ah, voy a hacer tal otra. Tenés 10 personas en tu lista para generar bendición. Cuando vos actuás así, generás una presión espiritual en los cielos, que los cielos, como bien Jonathan nos ayuda a cantar, se tienen que abrir, se tienen que romper sobre tu cabeza para que esa lluvia de bendición venga sobre tu vida. Muchos de nosotros no recibimos la cantidad de bendiciones que tenemos que recibir, la cantidad de bendiciones que ya están asignadas a nuestra vida. No es que algún día nos será asignado, lo tenemos asignado, no lo recibimos porque no sabemos a quién bendecir. Y vieron que Dios es muy astuto. Por ejemplo, a mí me molestan los negros. A mí de chiquito mamá me enseñó que los negros eran mala gente. Para hablar mal de mi mamá, ustedes no se preocupen. Borrá esa parte, Jonathan, de la grabación, porque alguno que la escuche ahí va a creer que es verdad. Y entonces mirá el hijo de ojos azules que me regaló el Señor. Claro, un negro en casa, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno. No, yo lo estoy diciendo en broma. ¿Vieron que a veces Dios te da la persona a la que vos en la carne jamás hubieras bendecido? Imagínate, Jorge y Antonio. En la carne, Jorge y Antonio se estarían trompeando y estaríamos en un ringside acá. Pero en el espíritu se unen y logran un potencial de bendición como no tiene precedentes. Yo quiero que vos te des cuenta de lo que te estoy hablando. Cuando Dios te lleva a un nuevo nivel, te lleva a bendecir, te lleva a salvar a la persona que vos en la carne jamás hubieras hecho nada por él, jamás hubieras hecho nada por ella. ¿Me siguen lo que les quiero decir? ¿Vos querés generar bendición sobre tu vida? ¿Vos querés que los cielos verdaderamente se abran sobre tu vida? Entonces tenés que cambiar el sistema, tenés que cambiar la táctica. Y no les hablo a nadie en particular y a todos en general, porque vos estás usando tácticas humanas. Y las tácticas humanas no resultan en el reino de Dios. En el reino de Dios, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Y no ven ustedes que yo, cuando Dios me da la oportunidad de servirles, ¿sí? Porque yo cuando viene el cumpleaños de Nicolás y demás, entiendo que es una oportunidad que Dios me da para que yo sirva. Y dice Dios, es como si Dios me dijera, Sergio, tengo ganas de darte un cheque en blanco. Ah, yo lo quiero, Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Y hay que hacer esto y esto. Claro, como yo no se lo hago a Nicolás, porque a mí me tiene sin cuidado si Nicolás me insulta o no me insulta, si Mario y Norma piensan bien de mí o no, porque yo entiendo que el que se me extiende el cheque en blanco es ¿quién? ¡Claro! Después a mí me gusta ir a Sudáfrica, pasar 10 controles con todos los tickets que estoy y me dice, este es su lugar. Un palco de 5 por 10 metros, donde el ventanal que había para mirar, yo me sentaba a tomar un whisky. Ah, mira qué bien está jugando Messi, ¿eh? No, nada que ver con la tensión que viven ustedes, están todos nerviosos. No, mira qué bien eso, ¿eh? Claro, mira que está tranquilo el equipo, esto va a salir bien. Y después el chef que viene a revisar si está a punto la comida. Claro, porque a lo largo de mi vida Dios me ha dado esa oportunidad de bendecirles a ustedes dándoles alimento. Entonces Dios se preocupa porque yo esté bien alimentado. Se nota que se preocupa. Está a la vista. Pero yo les quiero bendecir y les quiero decir que Dios te va a dar. Si yo lo hiciera para Nicolás, ya que Nicolás está agradecido conmigo, Mario y Norma también, se me terminó la fiesta ahí. Pero yo sé que cuando yo pase ese cheque por ventanilla, se hace efectivo. ¿Y con qué se hace efectivo? No lo sé, porque era en blanco y Dios lo va a firmar en ese momento. Jamás pensé que Dios me iba a hacer un cheque por $10,160, que era lo que valía mi viaje. Porque si lo hubiera hecho yo, jamás lo hubiera gastado en algo semejante. Pero Dios dice, yo tengo mucho para darte, Sergio. Quiero que tengas este mimo para que sepa que yo estoy con vos. Yo te quiero decir esto. Yo quiero que vos disfrutes de la vida. Qué hermoso que es el testimonio de Cintia. Pero ¿cuántos no tenemos esa segunda oportunidad de irle a hablar al nene, de irle a hablar al chico? El chico sabe que es cuestión de fe y Dios nos está dando una oportunidad para servirle. Porque no es que solo vos tenés oportunidad para servir cuando hay un cumpleaños, un casamiento. Hay oportunidad para servir. Yo les quiero decir, para poner un ejemplo, ¿verdad? No es que ni le, el mensaje me es propicio para eso. Yo por cuestiones de transporte y demás, desde que yo tengo la camioneta que era de Jonathan, Jonathan quedó muy averiado. Y entonces tengo que solucionar el tema del traslado de los equipos. Así que yo generalmente llego a este lugar una hora y cuarto, una hora y media antes de que comience el culto. Y con mi hijo acomodamos todos los bancos, o en realidad yo lo miro como él lo acomoda. Te puse el anzuelo y picaste como un... Y muchas veces, Dios te da oportunidades para servir. Qué bueno sería que venga Horacio y me diga, Sergio, el domingo que viene vengo yo 2 horas antes, con Luquitas, y vamos a acomodar todo prolijito y demás, porque yo quiero que Dios se sienta honrado, que Él vea que yo lo estoy haciendo para Él. ¿Me seguís lo que te digo? Dios está operando, nos está dando oportunidades. Esta no es la oportunidad que le dio a Horacio, porque es la oportunidad que me dio a mí. Por eso yo vengo 1 hora y media antes. ¿Se entiende? Pero si Alan reniega de esa oportunidad que Dios le da, o piensa que lo hace para mí, o piensa que lo hace para ustedes, ¿cuándo va a cobrar el cheque? Jamás. Ya tiene su pago. Yo te quiero animar en esta noche que vos entiendas este principio espiritual. Me encanta cuando Dios me mima. Me hace mucho bien que, como yo denuncio públicamente, y ustedes oren por mí para que yo me pueda capacitar profundamente en el idioma, tanto inglés como portugués. Inglés para cuando vayamos a Dakota y portugués para cuando vayamos a Brasil. Porque es una limitación muy grande estar delante de personas que vos sentís que están ungidas por Dios, como Steve Ford, y no poder sacarle lo que el tipo tiene, porque no lo entiendo. Y entonces por lo menos lo abrazo y él me abraza, y así saco la unción que tiene. Pero Dios resuelve los problemas que nosotros tenemos para que alcancemos las bendiciones que Él tiene decretadas para nosotros. Muchas veces no te gusta que Dios te dé hijos negros. Muchas veces no te gusta lo que Dios te manda hacer. Y eso genera que no accedas a la bendición. ¿Cuántos la hubieran tildado a Cintia de pecadora si no iba a visitar a su alumno? Nadie, porque solo ella y Dios saben lo que Dios te está pidiendo. Ahora, algunos de ustedes, Dios le pide que hagan cosas específicas. Yo no quiero hablar en particular. Suponete, Dios en este tiempo le pide a Lorena que bendiga y mime la vida de mamá. Porque ahí estás. Ahí es donde vos tenés que sembrar. Dios le pide en este tiempo a Salvina que suelte la vida de sus hijos, la vida de sus nietos, porque ella está en una edad plena para servirle a Él. Y cuando ella se determina, enseguida aparece la oportunidad para servirle. ¿Vos querés recibir los mimos de Dios? La respuesta es sí. Entonces, dejá de hacer las cosas para las personas. ¿Para quién lo hacemos? Muy bien. Esto es muy fácil decirlo por la boca. Lo difícil es concretarlo. Porque piensen ustedes un minuto con la peor persona que se llevan. Piensen a alguien. ¿Qué sé yo? Tu suegra. Tu hermano, tu esposo, tu esposa. A ver. Muy bien, muy bien. Muy bien. Puede ser aún a las personas que trabajan con vos, en el ministerio, en tu trabajo, tu jefe. Yo te digo, yo estoy orando en estos días para que Dios te dé la oportunidad de sembrar. Yo quiero que vos coseches, que vos recibas esos cheques, esa gracia que Dios tiene para tu vida. Pero muchas veces no podemos acceder a eso porque somos tan egoístas que estamos pensando, al igual que Jacobo y que Juan, ¿cómo nos podemos acomodar en esta situación? ¿Cómo podemos? ¿Qué parte más grande de la tajada puedo sacar yo en esta situación? ¿Estás preparado para servir a otro? ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Y yo uso este mensaje porque está a la vista. ¿No ves que yo les sirvo a ustedes y les sirvo? Y entonces Dios pone honra en el corazón de ustedes para conmigo. Está a la vista. O vos te alineás por ese lado o no. Y por eso, y entonces, pastor, ¿usted qué quiere? ¿Qué sé yo? Me encantó ayer a la noche cuando terminé, charlé dos palabras con Roberto. ¿Cuántas horas trabajaste en ese video, Roberto? No, pero ¿cuántas? Quiero saber, no me diga, no me alcanza varias. No te puedo creer, si fueron unos minutos nada más, déjate de joder, no digas mentiras. ¿Cuánto tiempo estuviste, Roberto? Te da más fuerte, quiero. ¿Sabés cómo está tu cheque preparado? ¿Sabés cómo Dios te va a honrar y te va a bendecir y te va a premiar? Pero yo no voy a pretender que Roberto barra el techo. Si Dios puso una herramienta en sus manos, Dios lo va a usar a través de esa herramienta que puso en sus manos para bendecir la vida de Nicolás o para bendecir la vida de que sea. ¿Me siguen lo que quiero decir? Vos tenés que determinar qué es lo que Dios puso en tus manos y usarlo de la manera que lo vas a estar usando. Por ahí pasa un año y no ves la diferencia. Por ahí pasa 2 años y no ves la diferencia. Por ahí pasa 3 años y no ves la diferencia. Por ahí pasan 4 o 5 años y no ves la diferencia. Pero yo te lo aseguro, la cuenta en el banco, la cuenta en el cheque, Dios la va engrosando, la va engrosando, la va engrosando. Y en vez de hacerte pequeños pagos, te va a hacer un gran pago que va a hacer la diferencia para que todos vean que sí vale la pena servir a Dios, que sí vale la pena estar alineado con Dios, que sí vale la pena amar a Dios y elegir el camino de Dios. Yo te quiero decir, prefiero un pago a que varios, porque cuando lo recibo, como me gusta disfrutar. ¿Para quién estás haciendo las cosas? Cuando vos haces las cosas para Dios, nunca podés ser un mediocre, nunca podés ser poca cosa. Estábamos el domingo a la noche, la semana pasada. Tenemos ese DVD, Pablo, de Jesús Adrián Romero. Ayer te vi, fue más claro que la luna. No lo tenemos. No te preocupes. Estábamos el domingo pasado en el aeropuerto de Johannesburgo. Había ido con mis compañeros y 2 chicos salteños al safari. Y volvimos con mucho hambre y fuimos a cenar al aeropuerto. Y así que hicimos una larga cola en un servicio de comidas que se llama Kentucky Chicken Free. Que es el servicio de comidas de pollo frito. Vos vas como si vos es McDonald's, pero de pollo. Entonces vos pedimos un balde de pollo. Sí, un balde de pollo, te lo aseguro, como las palomitas de maíz que te dan en Jumbo, así de pollo. En pelotitas, en alita, en muslito, de todo. Había ahí un balde. Y cuando nos sentamos a la mesa a comer, viene un muchacho y me da un papelito. Y el papelito no tenía más que estas dimensiones, una tarjetita. Era una tarjetita de estas dimensiones, escrito en inglés. Y entonces le digo, Maxi, ¿qué dice acá? Maxi se llama el chico que sabía inglés a la perfección. Me dice, no, Sergio, dice que él tiene mucha hambre. Era un chico bien vestido y demás, de unos 17 o 18 años. Dice en el papelito, Sergio, que si cuando terminamos de comer y queda algo, no le dejamos las sobras. Y yo instantáneamente lo supe. Instantáneamente el Espíritu Santo me permitió discernir. No era otro que Jesús, que estaba al lado mío, esperando a ver qué hacía. Y yo salté como un resorte y me fui a la cola de nuevo y me paré y compré. Te quiero decir, no compré el mejor, no compré el más caro porque no me dio la sabiduría. Compré uno que valía 45 rands, más o menos 22 pesos con 50. Y fui, compré la bandejita esa y se la traje. No sé cómo se llamaba. Si vos vieras lo que es la sonrisa de Jesús. Los otros estaban ahí, no me dijeron una palabra. Porque vos, para evangelizar, no tenés que decir te vas a ir al infierno. Vos tenés que aprovechar las oportunidades que Dios te da. Te aseguro, la noche siguiente, mis 2 amigos... lloraban a la noche por las palabras de Dios que yo traía sobre sus vidas. Hay una oportunidad y yo la voy a aprovechar. Hay una oportunidad y yo la voy a aprovechar. Yo no me voy a sentar a comer hasta que Jesús tenga lo que vino a buscar. ¿Me seguís lo que te quiero decir? No pidió plata, no pidió nada, y te juro que aunque yo estaba de espalda, se comió hasta la última cosa que había. Yo te quiero bendecir en esta noche y te quiero decir que yo quiero que Dios a mí me tenga en un lugar de honra, me tenga en un lugar de privilegio. Me gusta cuando estoy caminando por un lugar y Dios me da la oportunidad de sentarme media hora a charlar en un sillón con aquel que fue mi ídolo futbolístico de juventud, como Enzo Francescoli. Me gusta que Dios me tenga a la par. Me gusta cuando Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, se quiere sacar una foto conmigo. Me gusta, pero me gusta más cuando me doy cuenta que yo quiero hacer la voluntad de Dios, que yo le quiero servir a Dios. ¿Quién querés que te recompense a vos? Tenés que estar atento, porque va a haber oportunidades de hacer la voluntad de Dios. Va a haber oportunidades específicas. Tal vez Jesús te dé un papelito en otro idioma y necesites que otro te transmita qué es lo que eso significa. Tal vez es un alumno por el que tengas que ir a orar. Tal vez es tu vecina, que la hija de tu madre te tira el popó en la casa. Tal vez es tu jefe que te maltrata y te humilla. Tal vez, yo no sé, tal vez. Yo sé que si Dios a mí me da una oportunidad, le hago un gol de media cancha, porque a mí no se me va a pasar la oportunidad de servirlo, de honrarlo y de decir que yo lo hago porque lo amo. Por eso es que después Nico se puede dar cuenta. Nadie haría las cosas si no lo amara a Dios. Pero todos lo hacen porque ven a Dios en tu vida también. Pero lo quieren ver más aún. Yo no quiero vivir en la carne, yo quiero vivir en el Espíritu. Yo no quiero moverme para tener influencia política. Yo quiero tener influencia delante de mi Padre. Quiero ir delante de Dios y que Dios escuche mi oración. Que Dios escuche lo que estoy haciendo. Amén. Dios bendiga tu vida y Dios te permita alcanzar estos niveles. La manera que tenés para alcanzar este nivel es, yo te voy a ayudar, vamos a renunciar a la carne. Tenía mucho hambre yo en el aeropuerto. Y estaba cansado, no quería volver a esa cola. Porque no es que fui, me paré, pedí y salí con las cositas. Vos te imaginás lo que digo, un aeropuerto lleno de gente, pero yo no me voy a sentar a comer hasta que Dios tenga lo que Él quiere. ¿Me seguís? Decime que sí. Decime, ayúdame, mentime aunque sea, pero decímelo porque yo quiero orar para que abandones lo de la carne. ¿Cuántas veces vas a tener que servir al Señor y el enemigo se va a levantar a través del estudio? ¿Cuántas veces? Ese estudio es de Dios. Y si Él le quiere dar una patada, déjalo que lo patee todo lo que quiera. Porque es de Él, Él te pone 10 y te lo ha hecho con excelencia. Y si el enemigo, sélo tranquilo, yo Señor te voy a dar lo que vos querés. Y lo que Dios quiere es que yo lo ponga en primer lugar. Imagínate, para que yo lo ponga en primer lugar antes de sentarme a comer, tuve que hacer un esfuerzo. ¿Me seguís lo que te quiero decir? Va a ser un esfuerzo de parte tuya. Decime que estás preparado para el esfuerzo. Decime que estás preparado para el esfuerzo. Pablo está viviendo una situación en su trabajo en este momento. Pablo, estás haciendo lo que Dios quiere. Pegale una patada a toda la carne, ¿sabes? Vos confía solamente en Dios. Señor, yo lo que quiero es tu aprobación. Yo lo que quiero es estar en el lugar donde vos querés, Padre. Yo todo esto lo tengo por basura. Si para estar alineado con vos tengo que sacrificar esto que para mí, lo sacrifico, Padre, porque yo te quiero a vos. Yo quiero tu lluvia, yo quiero tu bendición. No quiero las migajas del enemigo. Quiero lo que vos tenés para mí. Ahora empecé a orar y decir toda carne, toda fortaleza de carne, que hay en mi vida, toda especulación, toda mundanalidad se quiebra en mi vida en el nombre de Jesús. Yo no quiero tener nada en mi vida que esté por encima tuyo, Padre. Con Jorge estamos orando en este tiempo. Tal vez no sean 7 meses. Tal vez sean menos. Ahora. Porque Dios quiere ese primer lugar. Dios quiere ese primer lugar. Dios quiere ese primer lugar en tu vida. Tal vez le tengas que honrar a tu esposo. Tal vez lo tengas que amar. Tal vez lo tengas que mimar. Tal vez tengas que tener la pasión que tiene un adolescente, un joven. Bueno, ahora pedile esa pasión para amar, para bendecir la vida de tu marido. Tal vez haya mucha carne que se esté rompiendo en esta noche. Qué hermoso que es recibir esas palabras de anoche, ¿verdad? Qué hermoso. Pero tuviste que sacrificarte, ¿sabes? Si hubieras ido a Uruguay, jamás hubieras recibido esas palabras. Si no te hubieras sujetado a tus padres, jamás lo hubiera hecho. Entonces, vale la pena poner a Dios en primer lugar. Si Dios te dio madre y padre, dice que los tenés que honrar. Y entonces honralo, y Dios te va a honrar en público, porque dice que lo que vos haces en secreto, Dios después hace una manifestación pública para que todo el mundo vea que Él te honra a vos. Pero es difícil estar en ese momento y sacrificar los deseos de la carne. Es difícil, pero ahora los estamos sacrificando. Ahora los estamos sacrificando. Yo quiero muchos momentos de esos para tu vida. Yo quiero muchos momentos de los que viví estos últimos días. No solamente allá en Sudáfrica, sino anoche. Momentos de tanta bendición, verlos a ustedes con tanto fuego. Vamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero que vos digas... Vamos a orar por un cuchillito y te voy a dar un cuchillito para que te corte un poco. No, quiero que ores diciendo, sí, Padre, toda carnalidad muere en mí. Señor, toda incredulidad, porque no recibo los pagos que me parece que merezco. Señor, se quiebran en mí. En el nombre de Jesús se quiebra. Dame una señal. Dámela de que voy en el buen camino, de que voy en el lugar correcto. Dame esa señal, Señor. Yo la quiero tener en mi vida. Yo la quiero tener. ¿Sabes cuántas señales hermosas Dios me regaló? Están esas señales disponibles para vos también. ¿Pero querés ir en el lugar correcto o no? ¿Querés? ¿Querés? Ahora decís, se muere toda carne que hay en mi vida. Se muere, yo quiero lo de Dios. No quiero lo que Gustavo quiere, quiero lo de Dios. No quiero lo de que Nico quiere, quiero lo de Dios en mi vida. No quiero lo que Salvina quiere, quiero lo de Dios. No quiero lo que Maxi quiere, quiero lo de Dios. Decirle ahora. Levanta tu oración. Ahora. Declaramos el fin de toda carnalidad en mi vida. Yo les desafío a todas las madres, a todas las abuelas, que siembren en la vida de otro. Que separes un tiempo para hacerle un mimo al hijo de la otra, a la hija de la otra. Hacé un mimo, separá un tiempo y vas a ver que Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir. Dale ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es mi canción favorita porque yo, Señor, creo en vos. Yo creo en vos. Vos déjale que el Espíritu Santo te ministre a través de esta canción. Vos déjale, yo que te ministre es que venga con una tijera de podar y venga ahora a cortar. Vos pensás que la situación es de muerte, pero en realidad es para generar vida. Porque el corte, la poda, es para que venga con más fuerza. Ahora... A mí no me gusta que me pode el Señor, te lo aseguro. No crea que a mí me gusta. Yo ¿te gusta? Dale, dale, dale. Cantar me gustaría porque desde que entré, ayer me pasó una situación que me iba a contar como testimonio, pero me parecía muy tonta, ¿no? Buscaba una bolsita de madera para envolver algo, para poner algo. Y desde, siempre yo guardo las bolsitas, todo lo que compro, abajo del colchón. Y entonces, ni bien crucé la pieza de mi, la puerta de mi pieza, yo sentí que tenía que buscar en una caja verde que tengo yo arriba del ropero. Pero dije, no, ahí yo no pongo las bolsas, yo las pongo abajo del colchón. Entonces di vuelta el colchón, busqué y no encontré. Salí, busqué arriba en la pieza de Daniela, busqué en la pieza de Santiago y no encontraba esa bolsa de madera que yo decía que era. Y cada vez que iba a mi pieza veía esa caja verde, pero no quería buscar en esa caja verde. Entonces, hasta que le dije a Daniela, no la puedo encontrar, yo no sé, ni me viene a la mente a dónde está esa bolsa. Entonces cuando voy dije, bueno, lo último que me queda es buscar en esa caja verde. Abrí esa caja verde, había 3 bolsas de madera que había puesto ahí. Y eso me viene que a veces nosotros no queremos poner la primera señal que nos da Dios, buscar ahí, que Dios tiene todo ese regalo para nosotros. Y no, preferí hacer lo mío, dar vuelta a todo y recién buscar en esa caja verde. En el nombre de Jesús. Muchos saben de qué está hablando Lucy. De eso te tenés que limpiar. De eso te tenés que limpiar. Cuando viene la oportunidad, no te gusta. No querés, te está muy arriba, te está muy abajo, te está muy al medio. Hay algo que te incomoda. Pero decí, no importa, Señor, cueste lo que cueste, yo voy a alinearme contigo. Los cielos se están abriendo. Lejos parezca estar, aún sin poder, la herida de tus manos. Vamos, vamos, vamos, ahora están las cosas al alcance de tu mano. Profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti. Por siempre creeré. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti. Por siempre creeré en ti. No dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. El enemigo viene a robarte el gozo, viene a robarte la alegría, pero decís, yo no voy a perder el gozo. Yo no lo voy a perder. Yo no lo voy a perder. Eres aquel escogido por Dios. Eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste y hoy vives. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre. Ponete de pie y cántalo. Cristo, yo creo en ti. Yo siempre creeré en ti. Ahora, aunque se niegue. no dejaré mi gozo perder. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti. Aunque no te bendigo en esta noche, para que al igual que a mí, Jan, ¿qué más quiero de parte de Dios para no ser incrédulo? Yo creo, yo creo. ¿Y vos crees? Dale un beso al que tenés al lado y decís, yo soy el que cree. Yo creo que Dios tiene un propósito para tu vida. Yo creo que Dios tiene el control de todo. Dale un beso y decile, yo creo, yo lo creo. Yo creo lo que Dios tiene para mi vida.